Yo no sé cuándo me voy a suicidar, pero va a ser pronto porque yo ya no aguanto más. Los pies me duelen mucho ya de tanto caminar. Este mundo ya me enferma, porfa, ayúdame, mamá. Yo no creo en historias de amor. Todas son falsas, puras mentiras. Es un lugar lleno de historias de amor y horror. Y para mi suerte yo quedé entre